más tus abrazos y demás, nuestras ganas de ser y crecer y amar y mucho más. ¿Dónde vas a encontrar algún rincón sin mí? Algún sitio en el mundo, una calle que te haga ser libre y soñar. Que te gusta escuchar de mi boca un te quiero y reír. Que te gusta mandar cuando estamos en la intimidad. Que te gustan las noches antes de dormir. Amor, nosotros juntos somos más que ese puñado de palabras que hacen mal, mucho más. Amor, en el silencio de esta triste soledad no cabe ni una sola lágrima más. Y es tan grande el dolor como el mar, que mis latidos no puedo escuchar. Lo que te pasa a ti, si tú vienes y vas y estás triste o intentas vivir, ¿qué me van a contar? Lo que te puede herir, si algún gesto de amor que te hace la vida feliz. ¿Qué te gusta escuchar de mi boca un te quiero y reír? ¿Qué te gusta mandar cuando estamos en la intimidad? Que mis latidos no puedo escuchar. Amor, nosotros juntos somos más que ese puñado de palabras que hacen mal. Mucho, mucho más. Amor, en el silencio de esta triste soledad no cabe ni una sola lágrima más. Y es tan grande el dolor como el mar, que mis latidos no puedo. Y es tan grande el dolor como el mar, que mis latidos no puedo escuchar.